Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Con este calor hasta parece que son tardes, pa. Buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2425. Hoy es martes 24 de mayo. Qué calor, y toda la semana va a estar con calor. El pronóstico llega a 40 grados, así es de que con la sensación térmica del calor llegaremos a los 43, 44, si no es que más. Así es de que prepárese para el calorcito y lo único que tiene que hacer es cargar hielera. Arrancamos el programa con Juanelo en el control operativo. Vive la vida es el segundo sencillo de Vive la vida, or Dead and All His Friends. Es Coldplay, este grupo famosísimo, pues moderno. Esta grabación es de mayo del 2008. Y ya es de las grabaciones que se suben a iTunes. O sea, ya no hay discos, ya no hay nada. Todo lo bajan a través de iTunes. Pero quédese con nosotros, que tenemos un programa sensacional con usted. Grandes invitados. Gracias por acompañarnos. El equipo completo. Ricardo Tapia en el control de las redes sociales. Nuestro community manager. Comuníquese con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios. En Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Estamos en permanente comunicación con usted. Y esta noche me acompaña el licenciado Juan José Peña. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Juanjo? Bien, qué gusto saludarte. Bien. ¿Qué me cuentas? Ya retomando. Retomando la chamba. El regresando. Camino. Así es, sí. Muy bien. Una bonita experiencia que tuvimos ahí en el Rally Maya. Vamos a platicar de eso, pero veo que me traes invitados hoy aquí en la noche. Así es, aquí viene nuestro chef especialista ahí de la mansión, que nos ha hecho unas maravillas por allá. La verdad que, ¿cómo ha mejorado la cocina desde que está él? Digo, siempre ha sido buena, pero ahora mejor todavía. Bueno, yo lo puedo constatar, mi querido Juan. Juan Bautista, ya decía yo, me acordaba yo de mis clases de catecismo. Mi querido Juan, chef, ¿cómo estás, chef? Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, Roberto. Oye, ¿qué novedades has sacado últimamente? Porque me acuerdo la última vez ese postre que nos hiciste, bueno, ese pastel que nos hiciste para el aniversario de Fórmula en los Negocios, estaba delicioso, man. Delicioso. De hecho, ahorita que se acerca el Día del Padre, ¡órale! Estamos comenzando a hacer unos preparativos para tener algo muy especial. A ver, de tu cosecha, sí, ¿qué vas a poner? Vamos a meter un postre. Ok. Está en operación todavía. Esa va a ser sorpresa. Ah, por eso me cae bien. Los únicos adelantos que les puedo dar, que es de chocolate y fresas. Va a ser exclusivo para los padres. Oye, porque ese postre que tenías de explosión de chocolate, ¿cómo se llamaba? Buenísimo, explosión de chocolate. Buenísimo, ¿no? Sí, cómo no. Varios aquí me vinieron a comentar que lo que les gustaba era el postre. No, y digo, para el Día del Padre igual también vamos a dar unas tazas muy bonitas con el logo de la mansión y felicitando al papá. Todas están muy bonitas, ¿eh? Muy bonitas para que cuando vayan a festejarnos, pues yo soy papá también, creo, todos nosotros, entonces claro. Va a estar maravilloso. Va a ser. ¿Cuándo es el festejo del Día del Padre? Es en junio, ahorita les doy la ¿junio fecha. 20? Segunda semana. Por eso, por ahí así más o menos debe de ir llegando, ¿no? Es el segundo domingo, ¿no? 5, 6, 7, es 12. Creo que es 12. Domingo 12, correcto. Domingo 12 de junio. ¿Y qué va a estar? Bueno, no nos vas a decir. Al fin nadie te está escuchando más. Bueno. De hecho, esa es una fecha muy especial. Pueden comenzarse sus reservaciones en el restaurante La Mansión. Oye, sí, porque se llena. Tenemos espacio para 150 personas. Wow. Tenemos todas las áreas totalmente climatizadas. Y tenemos una buena barra, porque sabemos que a los papás les gusta lo mejor. Bueno, pues ese día hay que consentir a papá, ¿no? Tenemos igual unos nuevos vinos que nos han llegado. Oye, sí, del último, el último que me diste era acaba de llegar una remesa de unos vinos Mundano y unas uvas a base de uvas Nebbiolo. Son uvas francesas, está riquísimo. ¿Uva Nebbiolo? Nebbiolo. Ese vino nunca la había tiene escuchado. 6 reconocimientos a nivel mundial. Ajá. Y es totalmente 100% mexicano. Y la cosecha viene del Valle de Guadalupe, de Baja California, donde sale todo. ¡Órale! Y esos vinos solo lo tiene La Mansión. Ah, o sea, es exclusivo. Es exclusivo de La Mansión. No lo encuentra ni un lado. Oye, ¿cómo logras esas exclusividades, Juanjo? Bueno, ¿es a través convenios de la franquicia? Sí, sí, sí. Ok. Sí, definitivamente ahí es como nos apoyan y demás. Y nosotros obviamente tratamos de tener lo mejor para la clientela siempre. Porque yo creo que el mundo gourmet se vuelve más complejo, ¿no? Más exigente. Cada vez es más exigente, cada vez se busca nuevas cosas, nuevas formas. Y bueno, en este caso nuevas uvas. Bueno, no son nuevas, obviamente todas las uvas son de toda la vida. Sin embargo, como comentaba aquí nuestro chef Bati, definitivamente este tipo de uva en Francia es una situación. Aquí en México, bueno, le da un sabor diferente porque el Valle de Guadalupe pues es muy mineral. Y aunque son las mismas uvas, le dan un sabor diferente. Entonces... Ajá. Es algo muy bueno, ¿no? Y más que nos están dando, en este caso, en exclusiva para La Mansión. Correcto. Pues ojalá y lo vayan a probar todo el mundo, ¿no? Pues, ¿ya lo probaste tú? Ya, buenísimo. Está buenísimo. Buenísimo, buenísimo. La verdad que vale la pena, ¿eh? Se marida muy bien con los cortes que nosotros tenemos. Es algo... Pues los bueno, cortes ¿no? tradicionales, ¿no? Porque claro. El éxito de La Mansión es mantener esos platillos originales desde hace casi 60 años, maestro. Sí, sí, sí. De 1957, ¿no? Que empezó la mansión. Exactamente. Bueno, los platillos obviamente siempre se conservan, los originales. Claro. Siempre se le da el mismo tratamiento a las carnes. Siempre estamos tratando de mantener obviamente el mismo estándar de todas las mansiones. A veces la gente llega y te dice, no, es que sabe diferente. No, pues es imposible, ¿no? Porque tenemos los mismos proveedores que en México o que Chihuahua o el que... Entonces el mismo proveedor de todo prácticamente. Y además el entrenamiento, ¿no, Juan? ¿Cuánto tiempo te llevaste en entrenamiento para digo, yo sé que eres chef muy reconocido, pero tuviste entrenamiento para sacar esos platillos, ¿no? Sí, como 3 meses en México para capacitarme completamente. Sí. ¿3 meses y medio? Es lo que pide la franquicia. ¿Y estuviste con los chefs? Que hay, me imagino que hay un master chef. Sí, hay el chef ejecutivo de la franquicia. Son los corporativos. De hecho, cuando inauguramos, 3 de ellos bajaron acá para supervisarnos la calidad, todo. Órale. Y entonces se fueron, nos certificaron. Ah, o sea, tienes que sacar el certificado. Sí. O sea, tienes que hacer los platillos allá, ya que te enseñaron para que te certifiquen. Sí, como es franquicia. Y ese certificado, ya como chef de La Mansión, pues es suma a tu currículum, ¿no? Sí. De hecho, vienen de vez en cuando a supervisarnos siempre. Cada 6 meses vienen, nos supervisan. Sabor, presentación. Sin avisar, todo. Sin llegar, sí. Nada más. De pronto, a ver qué tal, a ver cómo está tu jugo de carne, chef. Bueno. Vienen como chopper. Como chopper, sí, Mystery Chopper. Oye, pero eso está bien, ¿no? Porque, de veras, yo cada vez que doy la mención de La Mansión aquí, recomiendo el jugo de carne. No, es que eso es maravilloso. ¿Eh? Yo no sé qué le pones, maestro, porque no sabes. Les digas, no les lo digas. Porque sabe absolutamente auténtico. No lo puedes comparar con ningún otro. No, o sea, en otros restaurantes que venden jugos de carne. No, y hay muy buenos, muy sabrosos. No, sí, pero a cómo mí, no. En lo particular, digo, no hay como el de La Mansión. Oye, y quiero aprovechar para aclarar que es 19 de junio. Ah, perdón, 19 de junio, Día del Padre. Día del Padre, así. Vayan haciendo reservaciones, amigos, de una vez a La Mansión. ¿Qué teléfono, mi querido chef? Ahí los agarré de bajada. Es el 680. Yo ahorita le damos los teléfonos, amigos, para que vayan haciendo sus reservaciones en La Mansión Restaurant. Está en Plaza Solares. Los teléfonos son 688-3505 y 688-3592. Ahí tiene usted, vaya haciendo la reservación. Va a estar el chef personalmente atendiéndolos. Ahorita vamos a seguir platicando, Juan. Juan José, también gracias por venir y acompañarme, no se me vayan, quédese con nosotros, recuerde que mire, pues yo sé que los agarro ya en su automóvil, saliendo de trabajar, saliendo del negocio, escuchar buenos comentarios, tenemos un tema sensacional, le vamos a platicar lo que pasó en el Rally Maya, que es un evento ya a nivel internacional aquí en la península de Yucatán, porque impacta pues los servicios turísticos, los hoteleros, los verdaderamente impresionante la organización. Estamos esperando un enlace con el licenciado Benjamín de la Peña, que él es el director general del Rally Maya, para que nos platique las experiencias. Y bueno, Juan José Peña, que fue también nuestro piloto en el auto que llevábamos en todo el rally, y le vamos a platicar de estas experiencias. No se me vaya, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando a Chris de Burr. Fíjense que es argentino. Él nació en la provincia de Santa Fe en el 48 con esta canción, A Woman Heart, el corazón de una mujer. Buena música, buena selección. Gracias, Juanelo, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación en lo que logramos el enlace telefónico. Destaca participación de los Leones Anáhuac en Universiada. Esto me encanta porque la Universidad Anáhuac Mayab es verdaderamente, pues ya una de las universidades que siempre destacan en estos eventos. Y en esta ocasión los Leones de la Universidad Anáhuac Mayab se colocaron por cuarto año consecutivo en el top 10 de la Universidad Nacional, que este año se realizó del 1 al 15 de mayo en Guadalajara, Jalisco. Tras este evento, máxima justa deportiva universitaria, la Anáhuac Mayab se colocó en el top 10 del medallero. ¡Órale! La Universidad Anáhuac Mayab en el top 10 del medallero, siendo la única institución del sureste en este ranking, ocupando el séptimo lugar nacional con un total de 16 preseas, 7 de oro, 5 de plata y 4 de bronce. En total, la delegación de Leones Anáhuac Mayab contó con 32 deportistas compitiendo en 9 disciplinas. Como siempre, la Universidad Anáhuac Mayab presente. Pero bueno, aquí estamos haciendo trucos con los teléfonos. Pero aquí tenemos a nuestro queridísimo amigo, el licenciado Benjamín de la Peña. ¿Cómo estás, Benjamín? ¿Cómo terminaste el Rally Maya? Pues muerto, así como ustedes también. Así es, mi querido Benjamín. Oye, ¿cuáles son las cosas que destacarías relevantes del Rally Maya? Bueno, pues primero, todos los que participaron, hicieron favor de participar en el evento, que le dieron la cobertura y el apasionamiento, que para eso hay que participar, y por mucho que yo te lo platique, no es lo mismo vivirlo como lo hicieron ustedes. Claro. Sí, definitivo, fue una experiencia inolvidable, maestro, y sobre todo el convivir, los pueblos, la población, los chiquitines, qué emocionadas se daban cuando veían pasar los automóviles y los regalos. Y bueno, este objetivo que tienes en el Rally Maya de ser altruista, si nos puedes decir los datos de qué fue lo que obsequiamos y se dieron. Bueno, fueron aproximadamente, 100 sillas y se quedaron pendientes más. Wow. Y 50 aparatos auditivos, y una recaudación ahí buena para la cuestión de las asociaciones de los niños diabéticos. Correcto. Oye, y de los... que lo más importante también es la derrama económica que se va dejando en cada lugar que vamos yendo. Por supuesto. El beneficio que le damos a las comunidades, y yo creo que eso es muy importante. Por supuesto, es una activación económica importante, turística. ¿Cuántas ciudades visitamos? Recuerdo 20... Fueron entre poblaciones y ciudades, fueron aproximadamente 29 o 31, más o menos. Oye, y fíjate qué interesante, ahorita que estoy sacando información y me estoy reuniendo con mi equipo, nada más para que tengas una idea, transmisiones en vivo fueron 1,000 personas. Durante el evento se transmitieron en vivo 23 transmisiones. En el Facebook aparecieron 120,000 vieron el evento. Fíjate, el alcance 316,452 personas y 215,000 interactuaron. Visitas 28 días, tuvimos 20,400 visitas. O sea que esto es híjole, me están pasando ahorita unos noticieros en Turquía y en Holanda del evento, que eso es bien interesante, man. Oye, ¿cómo no? Porque esto pone el evento en un nivel mundial, Benjamín. Sí, acuérdate que venía gente extranjera, que también ellos mandan información a sus lugares de origen. Sí, correcto. Oye, pues gran sorpresa, compitiendo con nosotros, no recuerdo el auto, pero el embajador de Sudáfrica en nuestro país, yo tuve oportunidad de platicar con él, impresionante, ¿no? Sí, igualmente la otra persona también, que venía de Monterrey, Rodolfo González Alcalá, que es el de propietario de México Desconocido, y correcto, es de un banco allá en Monterrey, y ese... la cuestión de Maseca, todo eso, no, venía gente, todos, gente muy importante. Oye, y el rally nos pone en una posición, no sé cuántos rallies se hagan a nivel nacional, Benjamín. Pues ese es el que ha habido mejor en la historia del automovilismo en México. No ha habido otro igual, y esto vamos a seguir conservando, que en la península de Yucatán tenemos el mejor evento de México, de América también. Sensacional, Benjamín. Oye, 110 automóviles circulando con una antigüedad de más de 40 años, ¿no? Son de... Sí, mira, no fácilmente ves un museo rodante, no, de por más supuesto. De 1.200 kilómetros, no es nada fácil. Y ya vieron ustedes las piezas tan primorosas que van caminando. Y eso es un mérito tremendo. Oye, estaba yo checando en una de las páginas de Facebook... y me llevó a ver un auto parecido, no recuerdo la marca, pero parecido a los que circularon aquí en el Rally Maya, y costaba 29 millones de euros. No, hay también ahí entre todos los autos, yo creo que hay una buena fortuna en dinero, ¿eh? ¿Cómo no? Hay piezas muy, muy, muy especiales. Pues hay un Cadillac que venía de Mérida que parecían marqueses los que iban adentro, ¿eh? Ya ni pelaban a la gente que estaban afuera con el aire acondicionado muy cómodamente. No, hombre, bueno, fuera, ese era el otro Cadillac, mi querido Benjamín. Oye, pues te agradezco muchísimo, sé que es un esfuerzo tremendo, eres un apasionado y enamorado de los autos, y enamorado de Yucatán, de la península de Yucatán, de nuestros caminos, nuestra tierra, nuestra comida, y sobre todo pues esa ayuda pues a los chiquitines tan lindos que nos encontramos en todo el camino. No, y lo hermoso y lo espectacular que... los niños de las comunidades más humildes con su teléfono y su tabla sacando fotos y, sí. Y no, increíble, increíble. Impresionante. Oye, y la clausura, impresionante, ¿no? Hasta don Carlos Slim Domit presente en el evento, ¿no? No, gente muy importante. Luis Chico Pardo, que son gente también de iniciativa privada muy fuerte. Los meros picudos de Volkswagen y de Audi a nivel mundial y nacional, pues gente muy importante, y eso quiere decir que la gente de Chopar, la gente de que nos patrocinaron, y eso fortalece más el evento y lo vamos a hacer todavía mejor el año próximo. Y más, fíjate que es muy relacionado los autos antiguos con la elegancia, con la... pues esa señoría que tienen los autos, esa semblanza tan hermosa, verlos circular por las carreteras de nuestra península, es maravilloso, y sobre todo la reacción de la gente. Oye, la reacción de la gente cuando llegamos a Playa y entramos a la Quinta Avenida, impresionante, ¿eh? No, hombre, y la bienvenida que nos dieron en Otompe Blanco, en Chetumal. Claro, también. Primorosa. También. Fíjate, nada más en un día, en la exhibición de los autos en el Centro de Convenciones de Chetumal, me informan que fueron más de 10.000 personas. Wow. En un día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces eso a mí me da mucho gusto, porque sí hemos despertado la inquietud, y eso quiere decir que es un evento de primer nivel, como lo planteamos del principio. Correcto. Y un gran trabajo, ¿no, Benjamín? Ya ahora además, sí estás... ¿Estás descansando o todavía sigues chambeando? No, seguimos trabajando, ya estamos planeando para el año que entra, vamos a salir de Campeche y vamos a tener que hacer la ruta para ver qué es lo mejor. Excelente. Pues mi querido Benjamín, licenciado Benjamín de la Peña, director general del Rally Maya, te agradezco que nos tomaras la llamada, te ofrezco que estemos en contacto permanente para que nos sigas informando cómo vamos para la siguiente misión. Y pues eres ya compañero y miembro aquí de nuestro programa. Oye, y además que tu programa es el programa oficial del Rally Maya. Sale, ya estás. Lo armamos. Ya lo viviste tú, ya lo claro. Sentiste, ya sabes lo que estamos hablando. Claro. Eso es lo que hay que transmitirle a la gente, que vean la gran importancia del evento. Por supuesto. Y tenlo por seguro que vamos a estar en el siguiente evento del año que viene. Perfecto. Te agradezco. Saludos, Juan José, un abrazo. Muchas gracias, Benjamín. Igualmente, aquí estamos a la orden y muy contentos y satisfechos del evento. Bueno. Qué bueno, y gracias, ahí estamos en contacto. Un abrazo, Benjamín, gracias, hermano. Igualmente, un abrazote a todo Mérida, toda la gente de Yucatán. Gracias. Gracias. Ahí tiene usted, amigos, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Gracias, Juanelo. Red Hot Chili Peppers se llama este grupo con la canción Bicycle Song, que es una linda canción de rock alternativo y funk rock norteamericano. Este grupo de Los Ángeles, California, pues tuvo gran fama, en 1983 arrancaron y esta canción se llama Bicycle Song. Buena música, Juanelo, gracias amigos a ustedes que nos acompañan. Síganos a través de las redes sociales, arroba en Los Negocios en Twitter y Fórmula en Los Negocios en Facebook. Ahí está Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, contestando todo lo que ustedes nos quieran platicar y comentar. Déjeme platicarle algo que es importante para la península. Recordarán que en estos días pues ha estado muy activa la cervecería yucateca, precisamente allá por Junucmá, Juanelo. Sí, hoy tuve la... Ahí los tienes de vecinos, ¿no? Así es, hoy tuve la oportunidad de ver avanzada la obra, muy avanzada, ¿no? La obra, gigante, impresionante, y la cantidad de trabajadores que tiene. Y pues han estado contratando, amigos, ha habido dos ferias, hubo una feria directamente en Junucmá, pues para darle esa cabida a la población de Junucmá. Qué importante es eso, esa visión de los empresarios de cervecería yucateca. Y amigos, la buena noticia de hoy es que siguen generando inversiones, se siguen generando empleos con el regreso de cervecería yucateca. Ahora se anunció la construcción de otra planta en Junucmá, que será una convertidora de empaques de Grupo Gondi. Este Grupo Gondi es una mezcla como de 20 empresas gigantesca que hace todos los empaques para las cervezas de cartón. No, y van a poner una planta ahí pegados a la cervecería yucateca. Claro, pues ahora sí que está impulsando toda la zona económicamente. Absolutamente. Eso es muy bueno. Entonces, muy bueno. Será proveedora de la cervecería y fíjense, porque aquí en las plantas donde van a fabricar la Montejo, la Corona, la León, para todo el mundo. O sea, la Montejo aquí se va a fabricar y se va a repartir a todo el mundo. Entonces, claro, la cadena de valor es gigantesca. No, ya muchas me ha tocado empresas. Ver en el extranjero ya la León Negra, la Montejo, ya la he visto, ¿eh? ¿Cómo ya no? Te lo ofrecen en otros países, es impresionante, ¿eh? Y agradable, ¿no? Que ya sabes, qué rico, un sabor de Yucatán por acá. Oye, pues tú los vas a tener ahí de vecinos en el rancho que tienes, un servivaducto, ¿o cómo? Pues deberíamos de hacer algo así, ¿no? Para pero bueno, felicidades a la cervecería yucateca, la verdad que vinieron aquí a cambiar el panorama del sureste de México, aquí en Yucatán, y bueno, pues esto va a tener una influencia importantísima en toda a nivel nacional, y pues la cervecería que regresó, que es una cerveza yucateca, otra vez con manos yucatecas, se va a elaborar y se va a repartir a todo el mundo. Pero bueno, pues ahí tiene usted buenas noticias con nuestros amigos de la cervecería yucateca. También déjeme darles una mención nuestros amigos de Sadassi. Sadassi, hoy es martes. Mire, yo lo voy a invitar a que nos acompañe al fraccionamiento Las Américas, este fraccionamiento al norte de la ciudad de Mérida que ha crecido enormemente. Te invitamos a vivir la experiencia Sadassi con el mejor desarrollo al norte de la ciudad, Las Américas. Y déjeme decirle que pues todavía está tiempo de conseguir esquemas de crédito con intereses fijos, muy bajos. Sadassi negocia básicamente con todas las entidades para poder ofrecerle a usted las mejores alternativas para su crédito hipotecario, ya sea Infonavit, Foviste, todos los tipos de crédito que usted se puede imaginar. Usted tiene acceso y ellos tienen asesores certificados que le van a ayudar a encontrar el mejor esquema. Visite el fraccionamiento Las Américas acá en el norte de la ciudad y nuestros asesores certificados le ayudarán. Márqueles, haga una cita, 941-2185, 941-2185. También visite sus redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube, @ Sadassi Mérida, así es de que no pierda la oportunidad. Bien, me acompaña el licenciado Juan José Peña, él es el director general, dueño del restaurante La Mansión, y Juan Bautista, que es el director chef de la cocina. Así es. Ahorita ya búsquenlo en Facebook, porque ahí está la foto para que lo puedan identificar, para que cuando vaya a La Mansión le pregunte qué es lo que tiene de nuevo, ¿no? Claro, o cuál es su especialidad del día. ¿Qué es lo que te gusta a ti que te hace, Juan? Y la verdad es que es muy bueno, en todo momento, tanto en desayunos hay cosas muy interesantes que siempre hace. Por ejemplo, las puntas de filete que estamos platicando justamente ahorita que veníamos de camino para acá. Ajá. Es algo excepcional, es muy delicioso. Tarda un poco, porque digo, a lo mejor tarda un poco más que hacer unos huevitos revueltos o algo, evidentemente. No, por supuesto. Porque siempre se hace al momento, siempre se tiene fresco. El producto y todo. No puedes tenerlo ahí congelado y nada más. No, es algo que lo elabora, que igual ahorita nos platique algo de qué es lo que llevan las puntas de filete. A ver, sin mi embargo, querido chef. Muy buenas, por ejemplo. Bueno, las puntas de filete es el filete tradicional marinadito con sal, pimienta. Ajá. Se fríe primero la carne en una sartén o se marca, y en otra sartén se pone la cebolla, el tomate y un poquito de chile serrano. Ajá. Luego se hace la mezcla de las dos y se le pone un toquecito de salsa ranchera para que tenga ese sabor, ese jugo de la carne que comienza a soltar. Ajá. Y cuando se monta en el plato se le pone cilantrito arriba para que comience a oler. Ya me dio hambre, mi querido. Oye, te voy a hacer una pregunta, chef. ¿A ti cuál es el platillo que más te gusta hacer y, por supuesto, comer? Bueno, de La Mansión, en los desayunos, el que más me encanta son las crepas Mansión. Ándale, a ver, para esas, ¿cómo son? Para los que aman la cocina dietética o para los veganos, son tres crepas de diferentes colores, rojo, amarillo y verde. Una es rellena de champiñones con su toquecito de apazote, una es de flor de calabaza y la otra es de huitlacoche con su toquecito de granos de elote. Va salseada con una salsa pimienta de pimientos verdes, se le pone queso manchego y se gratina. Ese es en el desayuno. Y en el almuerzo, lo que más me encanta a mí es la cabrería. De hecho, ese es un platillo, es el platillo estelar del restaurante. Sí, no lo tenemos, no, la cabrería. A la carta. Sí, ya sé. Pero los clientes que lo conocen llegan, piden su cabrería sin necesidad de pedir la carta. Oye, te voy a hacer una pregunta, digo, no necesariamente debes de saberla, pero ¿de qué parte de la res es el corte de cabrería? La cabrería es el filete con hueso. ¡Ándale! Es filete. Ajá. De hecho, lo que le da el sabor a esa carne es el hueso. Todos saben que la carne que va pegada al hueso es lo mejor. ¿Por qué? Porque cuando se comienza a cocer la carne, bueno, primero el hueso. Ajá. Comienza a soltar un saborcito que se encapsula entre la carne y el hueso. Al momento que llega a la mesa y se corta, sale el jugo. Sí, sí, es impresionante ese corte, ¿no? Y el segundo corte, pues, es el porterhouse, que es muy similar. Es muy tradicional de La Mansión, el corte de porterhouse, ¿no? Sí, me acuerdo de él. Eso. De toda la vida. De toda la vida, ¿no? El porterhouse. Porque ese tiene dos partes, ¿no? Tiene la parte del ribeye. No, es el New York, la parte gruesa. Okay. Y la parte finita, es el filete. Ah, es muy similar a la cabrería. Ajá. Solo que se incluye el New York. Son dos cortes en uno. Y cada una de las dos carnes tiene un diferente sabor. De hecho, el filete es muy suavecito. Ajá. Y esa es carne magra. Para los que igual les gusta. Para los que les gusta. Que no tiene mucha grasa. Tiene mucha grasa. Sí. Y con nuestros vinos que tenemos en la mansión, maridan perfectamente cualquiera de los dos cortes. ¿Cómo ves? Ahí puedes tener un corte dos en uno, ¿no? Porque corte dos, claro. Oye, ¿de qué gramaje son esos porterhouse? Porque son grandes, ¿no? El porterhouse es de 600 gramos. Correcto. Sí alcanza para dos. Sí, es para compartir. Digo, yo sí, creo que claro. Esa es la idea, ¿no? Principalmente. Aunque bueno, tú sí le metes uno completo, sí, yo ¿no? creo que sí. Le echamos todas las depende ganas. Depende el hambre. Sí. O dependiendo como el hambre que traías en el rally, ¿no? No, bueno, ahí hasta dos te andas comiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Las distancias y los tiempos te obligan definitivamente ahí a comer de más, ¿no? Pues sí, pero además, es un... dentro del rally maya ahí lo bonito también era lo que íbamos comiendo, ¿no? Digo, no, cómo no, la gastronomía impresionante. La yucateca que es de lo mejor, ¿no? Ahí de veras que probando. Es un esfuerzo tremendo, pero yo vi a la gente feliz, la gente de los pueblos por donde pasamos... La gente que participaba, los pilotos. También ya, perdóname, ya te bajé de categoría. Los pilotos, todo el mundo contento, feliz. Fueron sí, claro, cinco es, días. Es un esfuerzo, es un cansancio, realmente. Sí, sí te agotas. Sin embargo, es algo que te satisface. Correcto. Al ver a la gente, al ver que todo está funcionando bien. Correcto. Ahora es que las grandes recompensas que teníamos, ¿no? Al saber, oye, en qué lugar vamos a quedar. ¿Cómo vamos? En precisiones, sí, en tiempos, sí, porque es emocionante. Bueno, ahorita vamos a seguir platicando más de esto. Oye, chef, ¿y el jugo de carne cómo se hace? A ver si lo agarraba de bajada. Está delicioso. Oye, yo siempre he dicho aquí en el radio que pidan su jugo de carne y con un chile habanero picado, para aquellos que vayan dañadones, así como que se tengan que recuperar. Eso, ¿no? Reviven. Eso es recomendable para los domingos. Exacto. Una de la tarde. Fue hasta la hora. Sí, y claro. Una Montejo bien fría y ya estás armado, ¿no? Así es. Recomendación del chef, ¿eh? No soy yo el que lo está diciendo. Acá está el chef, Juan Bautista de la Mansión. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Qué buena pieza de rock and roll. Este grupo es Vintage Trouble. Bueno, Total Strangers se llama esta canción. Esta banda norteamericana de blues rock. Originaria de Los Ángeles, California. Buena música, ¿te gusta Vintage Trouble? Ya lo había escuchado. Sí, cómo no. Buena música, ¿no? Buena música, ya no muy reciente, pero muy buena, ¿no? Pues sí, buena música. No, muy buena, definitivamente. Gracias, Juanelo, gracias por la música. Como siempre, amigos, va saliendo de trabajar. Hace calor, ahora sí, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, baje la velocidad y quédese con nosotros al cierre del programa. Gracias por acompañarnos. Sobre todo a ustedes, déjenme darle una recomendación que es importante, amigos. Financiera Cefemex, tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y sobre todo para las pymes del sureste. Estamos especializados en otorgar créditos hasta de 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Además, 15 años de experiencia nos respaldan. Qué importante es contar aquí en Yucatán con una empresa de esta naturaleza financiera, porque pues con todas las inversiones que están llegando va a haber oportunidades de negocios para mucha gente. La cadena productiva que genera una planta como la cervecería yucateca pues va a requerir de muchos trabajadores, de muchas empresas pequeñas y medianas para servirle a estas grandes plantas. En Cefemex contamos con diferentes planes de financiamiento específicos para cada necesidad. Tenemos créditos para pymes, que son los que necesitan la liquidez para el capital de trabajo, para constructoras de vivienda, que aquí en Yucatán, ¿cómo hay construcciones? Impresionante cómo se va desarrollando y creciendo. Y creciendo. Crédito para la construcción a tu medida. También cuentan con, para los emprendedores, las startups, financiamiento adecuado para impulsar y seguir creciendo tu negocio. Todos estos beneficios que tiene este financiamiento es que sirve para expandir el negocio. Así es que no pierdan la oportunidad de comunicarse con nuestros amigos de CFMX. Ellos los encuentran en el 920-0715 y en Facebook como Financiera CFMX. También escúchenlos, van a venir aquí al programa a platicar sobre todos esos aspectos financieros. Tan importante las finanzas hoy en día, sobre todo pues con tantos problemas que tenemos en nuestro país, es importante siempre poder contar con sistemas financieros adecuados a la medida y que pues verdaderamente los saquen de problemas. Bien, me acompaña el licenciado Juan José Peña. Él es el dueño y director general de La Mansión y el chef Juan Bautista. Gracias por acompañarme. Oye, Juanjo, en el rally, tú que pues eres piloto y además no de ahora del rally, sino piloto, pues podría decir profesional, llegaste a correr. Sí, bueno, semi, claro. Semi profesional, La carrera panamericana, el Chihuahua Express, Golfo Pacífico, varias carreras. Sí. ¿Cuál es el secreto para ganar un rally? Digo, nosotros, y lo voy a decir pues así, que no es presunción, amigos, pero pues llegamos al lugar 26, 25 sí. de 110 autos. No, y en nuestra categoría que acabamos en el lugar 13 de 70. Correcto, sí, 13 de 70. Bien. O sea, estuvo bien. Sí, pero ¿cuál es el secreto para correr un rally de esta naturaleza? Porque tiene condiciones especiales. Bueno, el Rally Maya es muy diferente a otros rallies, porque aquí finalmente lo que hay que hacer es ser muy regular. Regular. Exactamente. Ajá. ¿A qué se refiere? A que hay que mantener una velocidad que te van marcando, que hay como un buen navegante, como tú lo viviste. Sí. Tienes que estar viendo, bueno, tenemos esta etapa a lo mejor de 5 kilómetros a 72 kilómetros por hora. Correcto. Los siguientes 3 vamos a bajarla a 50. Correcto. Los siguientes 5. Es una entretenida espantosa, ¿no? Claro, eso. Bueno, pero de eso depende que tú seas regular. Que okay. Tú salgas a tiempo del lugar y que llegues al punto B en el momento justo. Es muy importante. Porque ellos ponen gente que está checando en toda la ruta tu velocidad y tus tiempos. Exactamente, y te van sancionando. Aquí gana el que hace menos puntos malos. Correcto. Y te van calificando puntos malos en cada momento en el que tú, por ejemplo, te pasas y debiste de haber llegado al punto B en 0 segundos y llegas en 0.2, bueno, pues ya tienes dos puntos malos. Puntos cada malo. Segundo es un punto malo. Pero es hasta segundos, maestro. Sí, claro, es cada segundo es un punto malo. Ahora, obviamente, si tú en el trayecto deberías llevar una velocidad fija de 86 kilómetros por hora y resulta que estás yendo a 94, bueno, ahí también te van a sancionar claro. El diferencial, que son a lo mejor otros 6 puntos malos. Entonces, vas acumulando, digo, había gente muy, muy capaz, muy profesional, que yo voy a tener, bueno, no sé, en una etapa 20 y tantos puntos malos, y había gente que tenía 1200 puntos malos, ¿no? Bueno, digo, finalmente, pues había de todo, ¿no? Ahora sí que habíamos de todo un poco, porque, bueno, finalmente las regulares son importantes, ¿no? Y también hay tránsitos, que también es importante para llevar un buen control de claro, porque en el tránsito, pues te puedes recuperar, cargas gasolina, te hidratas, porque es cuando atravesábamos las ciudades principalmente. Exactamente, ¿no? Sí, que hay topes, tienes... que hay que. Sí, que ese es el tema, ¿no? Que te dan un promedio muy bajo para que tú, evidentemente, entre el tráfico, topes, semáforos, puedas recuperarte. Dicen a lo mejor, bueno, este tránsito es de 30 kilómetros por hora, significa que a lo mejor ellos calculan que en el tiempo, porque aquí no te van a sancionar si vas más rápido o si vas más lento. No, claro. Aquí lo importante es que inicies tu tránsito a las 12.02 y lo acabes a las 12.25. Sí, correcto. La exactitud aquí. La precisión es importante. A nivel de segundos. Es correcto. Es importantísimo. Es correcto, porque cada segundo es un punto malo. Y fíjense, amigos, uno pareciera que cuando yo empecé a ver, digo, yo es la primera vez que corro un rally, y empecé a ver la carpeta, porque te entregan una carpeta completa, mojonera por mojonera, amigos. Para los que no saben lo que es una mojonera, es donde está la indicación del kilómetro en la carretera. Mojonera por mojonera, y uno tiene que ir tomando los tiempos y velocidad, promedios, tiempos y velocidad. Impresionante. Para hacer ese mapa, ellos y esa tabla, ellos debieron de recorrer la ruta 10 veces mínimo, sí, sí, sí, midiendo y probando. Sí, no, de hecho cuando nos lo comentaron ahí en la junta de pilotos, ellos la hicieron primero en 3 partes, o sea, 3 vueltas la hicieron para elaborarla. Y para corroborar se echaron otras 5 vueltas de todo el tour completo del Rally Maya, en este caso. Y miren, amigos, que son 1.200 kilómetros. Lo maravilloso es de que no es de velocidad y entonces verdaderamente disfrutas correr estos recorridos con un auto clásico, maestro. Claro, que a diferencia de otros rallies, porque en otros rallies sí los autos se modifican. Correcto. Traes un motor que obviamente es tocado o que es un motor que traes de otro vehículo, traes una suspensión diferente, totalmente deportiva, traes llantas dependiendo de, bueno, si va a llover, si no va a llover, digo, es correcto, como una, correcto, es una carrera sí de velocidades y con mucho riesgo. Además tienes que traer tu roll cage, tienes que traer tu Nomex, tienes traje, tu casco, no, o sea, guantes, zapatos, bueno, todo especial. En este caso en particular, pues no, porque lo vas disfrutando. Los autos aquí son entre más conservados estén, más clásicos, mejor. Y más originales, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, primero te califican para que puedas subirte al Rally Maya, no es cualquier auto. Es un auto que tenga una originalidad mínima de un 80%. ¡Wow! Entonces, de ahí te van calificando. Si tu auto coincide con esas características, ya te puedes subir al Rally Maya. Y efectivamente, como no vas a correr, porque no vas a forzar una máquina, que estamos hablando de máquinas de mínimo 30 años y más, claro. Digo, había máquinas de 80 años, digo, hay que cuidarlas, no las puedes estar forzando, no te puedes reventar unas velocidades de irte a 200 kilómetros por hora porque las vas a reventar, y lo que vale el mantenerlos, pues se te acabó el juguetito, ¿no? Es importante. Se te acabó eso, la diversión. Pero es impresionante el recorrer las carreteras. Y miren, amigos, que también las temperaturas estaban altas, pero con el abiertas las ventanas, se siente ir entretenido con el marca la velocidad, no le subas, la mojonera. Impresionante. Creo que es una experiencia que todos deberíamos de vivir alguna vez en sí, la vida. Yo creo, ¿no? Que yo sí. Creo que es algo muy, muy bonito y que finalmente lo disfrutas porque es un paseo. Y además, en este caso, que se mezcla, ¿no? Un poco entre la conducción, el disfrutar el vehículo, porque dices, oye, traigo un carro clásico, claro. Estamos disfrutándolo, el manejo, la convivencia ya con los demás pilotos, las demás personas que están ahí alrededor de todo el rally y los lugares que conocemos. Porque hay lugares que, aunque seamos de aquí de la península, sí, pues no los conocemos. Oye, digo, Tizobuco, el museo de la del 3D, impresionante. El museo de 3D en Playa del Carmen, impresionante. Sí, sí, sí, cosas que no. Bueno, no, yo ni sabía que existían. Sí, no como turista regular los ves. O sea, esto es algo primoroso. Pues muchas gracias. Yo quiero agradecerte, Juan José, por la invitación al rally y por la invitación a que vinieras al programa a platicarnos de esto. Te agradezco mucho. Con mucho gusto, aquí estamos a las órdenes y con mucho gusto para tu. Y vayan a la mansión, dense una vuelta a la mansión, porque pues aquí vino Juan José a platicarnos y nos trajo a Juan Bautista, el chef. Gracias. No chef. Se les olvide el 2x1. 2x1. De lunes a viernes, de 5 en adelante. Ahí está. 2x1. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Te agradezco mucho. Gracias, Roberto. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.